la pregunta. Yo no soy cobarde, que siempre se busca un culpable. Se hablarán, mucho más de lo que tragan. Sigo siendo yo el culpable de mi propia vibración. Yo traje el engranaje pa' que se encuaje. Sigo siendo el león que borra tu montaje. Sigo siendo yo el culpable de mi propia vibración. Yo traje el engranaje pa' que se encuaje. Sigo siendo el león que borra tu montaje, yeah. En la calle se critica fuego y es de bendición decir que estoy afuera de tu juego, vampiro. Quieren quitarme hasta los respiros y me acusan de ser piedra en el camino. No tome atención si es de corazón lago. No será un error si en verdad con la magia del mago la condena lo trago amargo. Sé bien que cargo, si he pecado no es pa' tanto. Yo me están yo tirando dardo. Yo soy culpable dardo de ser irritable, de ese flow maldito que a ti no te sale, de rapear bonito. Mami, ya tú sabes, y son puro grito, que a mí no me ladren. De Clay, de todo el resto soy inocente, man. Ojalá no quieran verme mal, porque yo te lo podría jurar. Ya de la situación, mi realidad, verdad, verdad, que a veces no es lo que uno quiere, pero excusas están de más, por eso callo cuando el silencio me grita fuerte. Creo estar consciente de ello incoherente, mi puta realidad, cadenas están de más. Solo quiero que mis pasos sean fuertes. Enjuíciame, papá, a lo que tú quieras, pero no olvides que caerme me hace fuerte. Caminé sin miedo a la pregunta. Yo no soy cobarde, que siempre se busca un culpable. Se hablarán, mucho más de lo que tragan. Caminé sin miedo a la pregunta. Yo no soy cobarde, que siempre se busca un culpable. Se hablarán, mucho más de lo que tragan.